gigante peleará contra nuestros enemigos. Nuestro Dios saldrá como gigante peleará contra nuestros enemigos. Gritará, voceará, se esforzará hasta destruirlos todos. Gritará, voceará. Como gigante peleará contra nuestros enemigos. Nuestro Dios salta como gigante peleará contra nuestros enemigos. Gritará, voceará, se esforzará hasta destruirlos todos. Gritará, voceará. haces por mí. Cuando en tu perdón no creí, volviste a padecer la cruz. Cuando me aparté de tu luz, será que no me has olvidado, será que sigue tu llamado, mi Dios de amor. Si quieres restaurar este corazón, aquí estoy, te quiero entregar todo lo mejor, dispuesto estoy. Yo te necesito, oh, alfarero, restáurame y cámbiame, mi Dios de amor. Si quieres restaurar este corazón, oh. está inundando este lugar. Todo va a cambiar. El poder de Dios descenderá como voz de muchas aguas va a sonar. Estruendo del cielo. Caminar seguro, nada es imposible. Y tus caras. que va a pasar, algo va a suceder. Cambiará mi camino, solo voy a gritar hasta que logre ser el milagro perdido. Días de oscuridad hoy quedaron atrás. Ha cambiado mi historia. Yo te conocí. Más, sin saber, buscando algún lugar, sin encontrar respuestas. No digas que no estoy, que nunca te busqué, que no golpeé tu puerta.